muchachos, nos andábamos cayendo, ya llegamos, ya estamos de vuelta. Bienvenidos, bienvenidos sean todos a una emisión más de su barrio gamer. Aquí por Radio Anime Nexus, la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Les habla su anfitrión amigo Sander desde Aguascalientes, México para todos ustedes. Esa persona que se está muriendo es el joven Ruba. Pasaremos a introducirlo de una vez, presentarlo en el programa. Joven Ruba, hey, saludos. Gracias, hola. No sé. Estaba comiendo y. Y se nos estaba atragantando. Más o menos. Ok. Y tenemos también desde la paradisíaca isla de Costa Rica al joven Bardi, que como siempre está aquí con nosotros cuidando el changarro, porque ya saben lo que dice el dicho, cuando se va el gato, los ratones hacen fiesta. Bardi, saludos. Oye, Juan, ¿por qué presentas primero el toca? ¿Por qué no? No, yo primero y después los demás. Ay, era eso, para aprovechar su... Hay problemas, ya empezamos con problemas, qué pereza. Era para aprovechar su tos, que diga, Ruba está tosiendo, vamos a presentarlo, mira, y así se ve. Bardi, no le hagas de tos. Ay, no. Fatal. Hola a todos, espero que disfruten el programa de hoy. Empecemos, ¿no? Ya estamos todos presentaditos. Claro que sí. Tenemos para hoy tema de debate. Pues quisimos tocar ya temas más delicados, temas más, pues ahora sí que que pudieran ser más divisivos de lo normal. Y son divisivos precisamente por las ideas, por las creencias de cada uno. Y quisimos meternos en un aspecto un poquito más moral dentro de la industria. Y se trata de la representación de género. ¿Cómo representan los videojuegos a las mujeres? ¿Cómo representan los videojuegos a los hombres? ¿Cómo representan los videojuegos a... pues no sé, digamos, a los, no sé, niños, ancianos? ¿Cómo representan los videojuegos? ¿Cuáles suelen ser los típicos roles que toma cada uno de los géneros en las obras que se lanzan en el día a día de la industria? Este tema fue propuesto por el señor Bardi debido a una campaña publicitaria que fue, sí, podría considerarse cuando menos interesante, y pues sí, una campaña publicitaria que levantó algunos, prendió algunos focos rojos de parte de algunos, y no socialistas, de algunos grupos, ajá. De parte de algunos grupos dentro de la misma industria, grupos que la siguen. Bardi, no sé si puedas comentarnos más a detalle cuál fue ese punto por el cual se te ocurrió el tema de debate. Bueno, más que todo, va por la salida hace poco de un juego que yo creo que tal vez muchos aquí conocen. Se llama Seran Kagura. Creo que es la segunda entrega que llega para 3DS. Hay otra que viene para Vita de camino. O ya salió, no estoy muy seguro. Pero más que todo, el juego tuvo encontró cierta molestia en ciertos grupos por la manera en la que se ven las mujeres, más que todo las muchachas casi niñas en el juego, le dio mucho malestar a varios grupos, y pues bueno, se han terminado expresando y aprovechando el Día Internacional de la Mujer el día de ayer. Saludos a todas nuestras oyentas, como dijo por ahí. Queríamos aprovechar, me pareció que era un buen momento para tocar el tema. Muy bien. Este juego les estamos publicando la portada. Ah, bueno, pueden. También hay. No hicieron un anime del mismo. Probablemente sí. Algo así me suena. Es que yo me acuerdo. Espera, yo me acuerdo que estaba. Hicieron uno de Hyperdimension Neptunia. Uno de Blast Blue. Y yo creo que habían hecho uno de este también. Creo haberlo visto anunciado en algún momento. Pero bueno, ahí si alguno sabe si hicieron algo, si lo hicieron, nos pueden ahí comentar y para corroborar el dato. ¿Y qué les pareció? También, porque también, como sí, es costumbre, también hablamos de la calidad del material que presentamos aquí. Les estamos pasando la portada, el cover art del juego de 3DS. Está en su versión nipona. Uno que está pues acostumbrado ahora sí que a seguir varias de las series animadas y a seguir la industria del mundillo anime, pues de un rato para acá no le pudiera parecer muy muy escandaloso. Ahí ya entramos en el primer punto de divergencia. ¿Hasta qué parte es una representación de género es aceptable y hasta cuándo no? ¿Qué tanto tiene que ver la costumbre? ¿Qué tanto tiene que ver ahora sí que la frecuencia con la que uno ve este tipo de modelos? Para que llegue a pasar de exagerado a ser algo normal. Es un tema, pues ahora sí, un poco complicado, un poco delicado el que traemos para ustedes. Trataremos de desenvolverlo de la manera más directa, más decente posible. Bardi, ¿tú ves la portada del Senran Kagura Burst? ¿Qué te dice la portada? Primero, como dijo un compañero en la oficina, metieron una R en el nombre del juego seguro por error. Sí, también me pareció gracioso. Creo que la portada es muy explícita a lo que va, ¿verdad? Y es tirar al fanservice. Y aquí cabe destacar que yo siempre he dicho que hay dos tipos de fanservice. El fanservice que te puedes encontrar como en un juego como el de JoJo, el del Ultimate, el All Star Battle, en el que te encuentras con referencias a la serie y ¡ay, yo me acuerdo, yo vi esto! Y cosas así, el movimiento como hace y toda la tontera. Ese tipo de cosas, ese tipo de fanservice a mí no me molesta. A mí pues, realmente me gusta y no está mal. Ahora, está también el otro tipo de fanservice que ya va más a enseñar ya en paños menores a las normalmente a muchachas de muy buen ver. Qué bonito, ¿verdad? Como le dije. Pero ya ese es el que encuentra un poco de disgusto, sí, de incomodidad hacia ciertas personas, sobre todo que no están acostumbradas a estas representaciones visuales. Sí, sobre todo tan japonesas, ¿verdad? Tú sabes. Bueno, porque también hay que decir que este tipo de arte, este tipo de juegos en Japón es cosa de cada día, ¿no? Y eso lo sabemos todos los que seguimos el mundillo del anime, todos los que seguimos los sitios de noticias como Anime News Network, como Sankaku Complex, y los que seguimos, pues ahora sí que también la escena de videojuegos de Japón, pero la escena de videojuegos exclusiva, o sea, esos que no salen nunca de su área, de su región. Aquí yo le encuentro, aunque pues sí tiene mucho que ver con las costumbres y el, pues ahora sí que el mercado al que se le tira este videojuego, ¿no? Que es obviamente para las audiencias más jóvenes. Estamos hablando de gamers que están entre los 15, quizá subiendo hasta los 25, 28 años. Sí, me parece, sí, gente que de alguna manera ya entiende. Ya tiene nociones claras de lo que. De lo que es la sexualidad, vaya. Gente. Ahora sí, ya con. ¿Cómo decirlo? Gente con la hormona funcional, pues. Sí, exacto. El videojuego que ha pasado total y completamente desapercibido en Japón, que no tiene que ver precisamente por este caso, tiene que ver precisamente por cómo se vean las chicas, los personajes femeninos de los que se compone el juego, sino porque este título de verdad es malo. Sí, de hecho, o sea, yo estuve viendo los reviews porque me interesó mucho, porque yo, bueno, quiero ver si el juego, al menos como juego, tiene algo levanta, sí, promete, uh-huh, ¿verdad? Y mira, me encontré que, pues, tira de 6 para abajo. Exacto. Exacto, y sin embargo aquí, bueno, en Europa, en América, hay gente haciendo ruido, precisamente por otras razones que son las que ya comentamos. Hay otro puntito por ahí en el juego, Bardi, que yo no sé. Es también uno de los que dispararon este revuelo. Más allá del arte, el dibujo. Y es que dentro del juego, las chicas son ninjas. Conforme van conforme la pelea se va desarrollando, se ve que se daña su ropa casual y convenientemente en las áreas donde dejarían más a la imaginación. Y eso sí. Es de nuevo un punto más, otra razón para que la gente vaya y arme su revuelo, ¿no? De hecho, no sé si te acuerdas la versión del juego, un juego que iba a salir, creo que era de esta saga para Vita, que subieron el tráiler de esa versión para Vita en YouTube, y YouTube lo baneó a los 5 minutos. Oh, mira. Pero, y mira, y te estoy diciendo que YouTube deja que haya vloggers, o bloggers con B, como quieran decirle, pues, con en ropa interior haciendo y hablando de lo que sea en sus videos. Entonces, para que ya un tráiler de esta saga sea baneado de YouTube, pues, bueno, mira, ya dice mucho. Claro. Y de hecho, ahora que me estoy acordando, también con Escribita se está llenando de cada juego. Hay un juego que se llama Monster Mumpies. No sé si tú lo sabes. Creo que es, déjame ver quién es el que lo hace, porque creo que es los mismos desarrolladores. Es un juego de cartas, es un juego de cartas, pues, imagínate como jugar Yu-Gi-Oh, pues, o Magic, o lo que tú quieras. Pero las cartas todas son ilustraciones de mujeres, ¿verdad? Y los tipos de juego que tienen las cartas y todo. Y ahí se enfrentan y las imagencitas y todo lo que tú quieras. Pero para mejorar la carta, entras en una, como en un modo interesante, que tienes que poner el Vita no horizontalmente, sino verticalmente. Y tienes que empezar a frotar la imagen de la muchacha, de la joven. Si empieza a hacer ciertos soniditos y empieza a salírsele, creo que también la ropa. Ok. Sí. Sí, exactamente. El juego para el mercado de Japón, pues mira, no vendió mal. Y va a tener una. ¿Cómo se llama? Una. Secuela, expansión. Lo van a traer aquí, pues, para Occidente. Ah, no, mentira. Los desarrolladores de este juego son los mismos de Hyperdimension de Neptunia. Sí, sabía que era por algún lado, por alguno de esos. Y mira, ese juego, bueno, no ha salido aquí, pero ya hay más. Pero sí salió la noticia de que tuvieron que censurar y quitar algunas imágenes porque no los iban a permitir publicar el juego aquí en Occidente. Wow. Ahora sí que pues. Wow. Sí. Muy honestamente, sí. Pero mira, antes de generalizar, quiero resaltar de que esto no es únicamente de juegos japoneses. Para nada. No, porque no sé si tú te acuerdas el diseño anterior de Lara Croft, por ejemplo. Sobre todo sí. Los primeros. Sí. O los personajes, la mayoría de los personajes femeninos que aparece, por ejemplo, en los God of War. No es algo única y propiamente de Japón, no es que Japón sea los únicos pervertidos, pero normalmente son los primeros a los que la gente vuelve a ir. Sí, esas representaciones de Lara Croft estaban algo graves, algo fuertes. Bueno, o sea, me refiero a sus proporciones físicas, ¿verdad? Sí. En cuanto a Senran Kagura, algunos, algunos pueden argumentar que, pues vaya, como son ninjas y utilizan armas como shurikens, como kunais. No, Bardi, no te vayas. No, es otra cosa, no te preocupes. Nos volvieron a robar el carro, cabrón. No, esa fue una moto, sí, no te preocupes. Ah, bueno. Bueno, como te iba diciendo, utilizan armas como shuriken, kunai, entonces el daño a la ropa de alguna manera es pues como un argumento, no sé, como de defensa o para que ya no se lo tomen tan en serio, ¿no? El daño a la ropa es hasta cierto punto justificable. Pero por amor de Dios, no, ahora sí que no se le puede llamar realista a un juego que representa daño a la ropa cuando tus personajes son chicas entre 12 y 17 años y tienen esos cuerpos. Es que esa es una de las situaciones. Mira, primero, el hecho del cuerpo que tienen las personajes para nada representa lo lo que uno normalmente pues ve. O sea, pueden haber tal vez casos y excepciones, pero no es ni como el juego quiere decir que todas como que todas son así, pues. Y hay otra cosa, que un comentario que vi muy acertado referente a lo que tú dices del daño de la ropa. ¿Por qué sí podemos ver que se dañe la ropa, pero no podemos ver un solo rasguño y heridita, ni nada de todo? Porque, oye, mira, si a ti te tiran un kunai o algún cuchillo, lo que tú quieras, ya para hacerlo más latino, pues, un machete, y te dañan la ropa, pues mentira que tu piel va a quedar lisa y como si nada hubiera pasado. O sea, algo no es proporcional ese tipo de cosas. Y no sé, o sea, siento que se van un poquito. Es que siento que ya es como muy, muy grosero el fanservice en este tipo de cosas. Que yo creo que eso es lo que más le molestó a buena parte de los que se han quejado del juego. Ok. Ahora. Y ahora va la pregunta. ¿Tienen razón? ¿Tienen motivo de quejarse? Pregunta no solo para mis compañeros panelistas, sino para todos los vecinos que nos estén escuchando. Ahí nos pueden encontrar en Facebook, en el grupo Barrio Gamer Anime Nexus, o también en el chat IRC. Me pueden hacer pasar sus opiniones como Sander Nexus. Doble clic en mi nick y ahí me lo pasan por privado. ¿Tienen razones para quejarse todos estos grupos activistas? Yo siento que... ¿cómo lo puedo decir? Hay gente que... Lo quiero poner así. Hay gente que... Porque aparezca en un juego, en una película, en una serie, lo que tú quieras... Un personaje mujer con pechos grandes ya lo catalogan de sí, sí, o sea, ya dicen, no, es que esto es solo para vender, es sexo y toda la otra cosa. Yo no siento que sea que tenga que por qué ir por ese lado, pero pero lo que pasa es que aquí es muy, muy grosero, como muy evidente. O sea, ya no es tanto una posibilidad, sino no sé, como si fuera algún extra por ahí, qué sé yo, pero alguna imagen extra, pues, sino que ya es más propiamente ya algo directo, algo que casi que te escupen en la cara con eso. O sea, que no tienes chance de no verlo. Sí. Ahorita voy a publicar algunas otras imágenes promocionales de este mismo juego, Senran Kagura Burst, para que vean más o menos la diferencia que hay entre así que entre las distintas versiones, la que salió en Japón, la que salió en América y por ahí, creo yo, alguna otra otra portadilla que pudo haber causado, que también causó mucha controversia. Recuerden, muchachos, Senran Kagura Burst es nada más un ejemplo, como con el que empezamos este debate. En realidad hay varios también ejemplos que tienen de los cuales tenemos mucho que decir. Bardi, sí. Yo en mi caso no sé si mira, estoy buscando un GIF que también podamos pasar para el ejemplo que estaba comentando del de Monster Mumpies. Sí, mira, aquí lo encontré, lo estoy pegando ahorita en el grupo de Facebook. Ok. Pero sí, ¿qué me decías? ¿Qué me querías decir? Ah, sí, te decía, un ejemplo, por ejemplo, también de estas representaciones, pues hice bastante subidas de tono. Lo tenemos en el último juego de Goichi Suda, Suda 51, llamado Killer is Dead. Ahí bueno, tienes. Todos los juegos de él son así, realmente. Ajá, y eso es a lo que iba. Están las llamadas misiones de Gigolo, donde tú te puedes, pues ahora sí que, quedar con. Puedes cortejar. Puedes cortejar a cualquiera de las protagonistas femeninas. Y dependiendo de tu éxito, de la frecuencia y todo, pues terminas quedándote con una de ellas al final. Igual a mucha gente le pareció sexista. Porque ¿cómo vas a poner eso en un como punto? Es que como punto a desbloquear en un videojuego. Aquí, en este caso, yo veo las quejas infundadas por dos sencillas razones. Primero, como tú lo has dicho, Bardi, así son todos los juegos de este señor. Así son los ambientes en los que se maneja él. Son ambientes, para quienes no hayan jugado, no sé, Killer 7, No More Heroes. No More Heroes también fue de Suda, ¿sí, verdad? Sí, Lollipop Chainsaw. Okay. Lollipop Chainsaw, Killer is Dead, son ambientes como de una película film noir, muy muy oscuros, pues. Como, bueno, con Lollipop muchas... Chainsaw, más o menos. Ok, gracias por el apunte. Entonces, estamos hablando pues ya de mundos bastante... pues como que bastante ambientados para gente adulta. Y en segunda, las mujeres, pues ahora sí que son mujeres, bueno, no sé hasta qué punto la edad pudiera considerarse punto crítico, pero son mujeres de 25 años para arriba. Creo yo lo que molesta en Senran Kagura es que estamos hablando de adolescentes con esos cuerpos y que las representan de esa manera, lo que es el llamado lolicón en Japón. No sé tú, Verdi, hasta qué punto consideras que la diferencia, ahora sí que entre criticar, hacer una crítica a un juego como Killer is Dead por la manera en la que representa los géneros, y hacer una crítica a Senran Kagura Burst. Es que yo creo que la situación es más que todo lo que tú comentas. O sea, yo, por ejemplo, en Mass Effect, o en algún otro juego de este tipo de los... es algo bastante común en los RPGs occidentales, que se van escenas de sexo, ¿verdad? Pues... yo no lo veo mal, no me parece gay, nada. O sea, si los creadores sienten que una escena de este tipo es necesaria, pues, para lo que quieren transmitir en el juego, pues, adelante, ¿verdad? Que lo hagan. El problema que yo siento, como tú dices, es es lo que es cuando ya se trata de... cuando ya tocas el hecho de que son, o se supone que son niñas, de que son adolescentes, de que no tienen ni 18 años, yo creo. Pero sí, es un poco diferente. Y también tenemos que tener en cuenta que en Japón todo lo que es el sexo y este tipo de cosas se maneja de una... tiene una connotación social muy diferente a aquí en América. Siento que en Occidente como tal. Pero mira, por más que lo manejen de una manera diferente, por más que sea así, pues al menos para nuestros lados se ve un poco hasta grosero, pues, a veces. Sí, claro. ¿Y qué me dices, bueno, uno de los ejemplos más triunfales? Y en esto estoy seguro que Ruba nos puede ayudar bastante. Dead or Alive. Ah, sí. Ay, sí. Es uno de los juegos de lucha, yo creo que más conocidos, y no precisamente por las mecánicas del juego. Exacto. De hecho. Pero mira, siento que volvemos a un punto muy, muy similar al anterior. Este tipo de juegos están muy orientados a un público japonés masculino y no tanto a pues, público en general. El público en general, exactamente. Ahora, hay que ser muy claros en una cosa. Y lo tengo que admitir antes de que me digan algo. Yo, por ejemplo, en un juego tipo Duke Nukem, no tengo mayor inconveniente con ese tipo de cosas, porque es un juego de Duke Nukem, o sea, es no lo toman en serio, vaya. Sí, exactamente, no es un juego que esté intentando ser la mejor trama del año, ni mucho menos. Entonces, mira, no me incomoda tanto. Ahora, sí quisiera decir una cosa, bueno, y es que ahora, sobre todo con el nuevo Tomb Raider, con la nueva el reboot que ocurrió el año pasado, mucha gente dijo, ah, bueno, qué dicha, ya Lara no tiene ese pecho de, creo que era como de ciento y algo de medida, pero oye, mira, Lara tampoco es que es fea, ni mucho menos, o sea, Lara está el diseño de Lara es de muy una muchacha, una mujer muy bonita, pues. Pues sí. Ruba, ¿hasta qué punto sientes que el sex appeal de Dead or Alive, cómo decirlo, opaca al gameplay? ¿Te parece que Dead or Alive tiene buen gameplay? Bueno, no, eso ya no sé, porque honestamente no me gusta mucho el juego por las mecánicas, pero yo creo que tenía eso. Pero siento que lo opaca porque tiene un enfoque ridículo en eso, al punto de que hasta le sacan juegos exclusivos a las morras en bikini jugando a voleibol vilmente. Es cierto, había uno para PSP, yo creo que era. Okay. Y ahí se vuelve mal. Bueno, pero yo te quería preguntar, mira, tú estudiaste diseño de videojuegos. Y este tipo de representaciones, de diseños, es ¿cómo se ve, pues, dentro, a nivel ya de desarrollo interno, pues? ¿Cómo te refieres? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ven los mismos diseñadores y desarrolladores? Así como, ah, sí, es normal, o intentan... Ah, no. Obviamente es por ventas, obviamente. Porque como tienen las morras acá de Dead or Alive acá muy desarrolladas y con mucho sex appeal y eso, dieron muchísima respuesta de fan de ese tipo. Y yo creo que obviamente dijeron, no, pues hagamos un juego de esto, de estas muchas chicas, así ya cuando terminemos algo acá. Y estas cosas como del Extreme Volleyball y el Rumble Roses, etcétera. Pero no sé cómo lo logran, porque obviamente iba a hacer controversia, ¿no? Obviamente. Sí, no. Lo que yo sí, mira, y sí me parece que hay una cosa que yo siempre he dicho, y disculpe si esto le molesta a alguien, si voy a levantar sensibilidades, pero quiero tocarlo, y es el hecho de que a nivel de esto, sobre todo hombres, siento que hay veces que hay mucha hipocresía, ¿saben? Mira, yo te soy honesto, a mí pues ya llega un momento que tal vez este tipo de cosas me pueden parecer groseras, pero no hago gran escándalo por eso, ¿verdad? Mi opinión, sí, ya está. Exactamente, porque, o sea, pero que no es, te lo vivas así como que, ah, sí, voy a ver este juego porque me encantan las morras, y la es como que, sí, no, y tampoco, porque por cosa tuya y no lo digas a nadie y al fin. O sea. Sí, exacto, y tampoco llegar al otro extremo de satanizar el juego por este tipo de cosas. Exactamente, o sea, natural, o sea, morras son morras. Pero el punto al que yo quiero llegar es que muchos, yo he visto muchos hombres que llegan y se escandalizan por este tipo de juegos y todo, y después les parece bien, tú llegas y les presentas el diseño de Vega, de Street Fighter, ah, no, perfectamente, un hombre con un gran cuerpo, rubio, con grandes ojos, que esté sin camisa, no hay ningún problema, o sea... No, digo yo, el problema es que se molestan por este diseño de las mujeres, y cuando hay diseños que también se ven que del lado de los hombres, mira, por ejemplo, mira todo el elenco de Street Fighter 4, por ejemplo. O de Final Fight como Poison. Sí, a lo que me refiero es eso, de Street Fighter 4. Dime cuántos diseños de personajes hombres tú dices, no, es que... Se ve que feo y todo, o sea, mira, yo una amiga a mí me dijo, los únicos personajes feos que veo del juego Street Fighter son Blanca, Rufus y creo que era Gouki, pero fuera de eso, me dice, todos son hombres grandes, cuadrados, musculosos y todo, pues, o sea, y ese es el punto, o sea. Y no solo pasa en Street Fighter, pasa en Tekken, pasa en Final Fantasy, pasa en cualquier otro juego realmente, o sea... Exactamente, es que aparte me gustaría mucho porque, por ejemplo, hay mucha gente que le gusta sangre, si sea heterosexual o homosexual, así que... Sí, yo no estoy en mi mente. Sí. Sangue. Exactamente, o sea, por ejemplo... Ah, pues bueno, los gustos de cada quien, así que... No, pero el punto que yo quiero decir es que hay cierto nivel de hipocresía, de dos caras, de, ay, sí, me escandalizo por este tipo de cosas en las mujeres, pero que pase con los hombres, no hay ningún problema. Oye, wow, Zangief está en calzoncillos y en unas botas, y punto. Sí, es una profesión, es un luchador. Sí, wow, pero volvemos al mismo punto. También luchadores que están en bikini, de la WWE, así que... Exactamente, ese es el punto al que yo quiero llegar, o sea... Y no deja de estar así, o sea, yo entiendo que la gente se puede escandalizar por este tipo de cosas, y oye, yo soy el primero que no me parece bien, y si alguien quiere quejarse... El problema es como cuando dices tú que cuando ya de adolescentes, o cuando se enfoca totalmente en el sex appeal y queda como que de muy mal gusto, porque hay formas de hacer ese sex appeal y formas de no hacerlo. Sí, es que es en parte lo que yo creo que molesta, sobre todo con los juegos como Seran Kagura, como Monster Mumpies, es cuando es tan grosero y te lo tira así de frente. O sea, ya que no tienes ni chance de quitártelo. O, por ejemplo, me recuerda también de las escenas de sexo en los God of War. Ah, que, sí, también. Que tira por ahí, o sea... Y es al principio del juego también, realmente, ¿no? Sí, sí. Ahí yo creo que... Sí hay una una justificación hasta de tipo histórica. No. Por ese... Eran unos ninfómanos, no, prácticamente. Sí. Eran unos loquillos, ¿verdad? Sí, es por ese lado lo entiendo, pero no deja de utilizarse para... Pues para generar el mismo morbo. Pues sí. Ahora, si te soy sincero, creo que el caso que yo más recuerde, al menos de así como más sonado, sí fue en los inicios de Tomb Raider. Tú dices igual por la forma en la que Lara Croft fue representada. Sí, exactamente. Es más aparte del shit de cuando se pone desnudo ahí. Sí, exacto. O sea, pues todo ese tipo de cosas. Y de hecho, no sé si tú sabes, es una historia muy curiosa cómo el modelo original de Lara Croft terminó con ese tamaño de pecho. Que fue error. Que sí, fue un error, fue un lo que llamamos un dedazo antes de presentarlo, y literalmente alguien llegó, lo presentó a los ejecutivos, y cuando se dio cuenta el personaje tenía esos pechos y fue como, sí, me gusta, dejémoslos así. Sí. Así terminó el personaje. Pero mira, yo siento que igual pasa en varios juegos. En Soul Calibur tiene a... Ay, cómo se me olvida el nombre. Ivy, gracias. Sí. Taki. Sí. Para promoción de Soul Calibur 4, de hecho, era vilmente las tetas de Ivy y el trasero de Taki, vilmente. Pero así gigante, tapando toda la página, vilmente. Esta fue la promoción. Sí, yo creo que sí. Y no sé, o sea, también quiero contar una anécdota con una vez en el colegio, estábamos en un convivio, pues, le preguntaron a una compañera, la pregunta era, ¿con qué personaje, de lo que sea, de cualquier medio de entretenimiento, película, serie de televisión, videojuego, cómic, lo que fuera, de libro, lo que fuera, se sentían identificadas, pero tenía que ser el personaje, principal, pues, ¿verdad? Y le tocó el turno a una compañera que desde hace unos años atrás se había desarrollado mucho en el pecho, ¿verdad? Chica. Yo quiero ver qué dice, quiero ver con quién sale, ¿verdad? Ella no jugaba muchos videojuegos, ¿verdad? Bueno, sí. Pero ella le gustaba más que todo leer. Y ya le preguntan, le toca a ella y dice: No tengo ningún personaje femenino con quien identificarme. Y le pregunta la que estaba encargada en ese momento de la actividad. Y le dice, ¿por qué? ¿Por qué no? Todas las personajes de pechos grandes en el tipo de entretenimiento que yo veo son estúpidas, idiotas, y nada más las tienen por apariencia bonita. Y no puedo identificarme con eso. Y bueno, yo estaba que me reía por dentro. Y hago yo, es cierto, o sea, no la puedo culpar. No es algo cierto. O sea, no hay... ¿Qué fue lo que dijo? No recuerdo ninguna personaje con pechos grandes que fuera algo más que la gente no diga que es solo porque la tienen ahí para vender. Y mira, yo creo que también es un estigma, es cierto. O sea, si tú ves, imagínate cualquier juego, anuncian cualquier juego y que la personaje tiene un pecho grande, lo primero que vas a decir es eso. Sí. Es nada más para vender. Sí, aparte es muy raro como que encontraste un personaje así, que esté así de voluptuosa y que sea un personaje decente. Sí, es cierto. Que recuerdo que fuera así, Minx, de los OSI, a lo mucho. No, pero a lo que ellas, la actividad se refería a personaje principal, pues, no un personaje secundario. Pues es protagonista, y... así que bueno. Ah, bueno, mira, disculpa, es que no me he tirado los Odyssey. Mira, honestamente, lo único que se me ocurría era el Lara Croft original, pero fuera de eso... Sí, es muy raro encontrarte personaje así, decente. Sí, es cierto. Entonces, yo creo que eso ya se genera como por un estigma. Incluso, yo he visto gente que defienden a Tifa de Final Fantasy VII. Uno de los personajes que mencionó aquí uno de nuestros escuchas, Shori Misaka, que también lo puso como ejemplo, por cierto. Sí, pero el problema es que Tifa, yo siento que no es... El personaje femenino principal, sino que fue la que se encontró el... Fue la que... a la que se encontró la suerte y bueno, quedó ella, pues. Ok, ahorita estoy terminando de publicar las dos contraportadas de Senran Kagura Burst. Bueno, ya puse las portadas de Senran Kagura Burst en Europa y América. Ahora ya puse las contraportadas, o al menos las partes fuertes, de la versión americana y la europea. Noten ustedes, vecinos, la diferencia. Noten ahora sí cómo es ya... Como ya rebasa hasta cierto punto lo aceptable. Bardi, tú estás en el grupo. Por favor, Ruba, también les pido los dos que vayan y chequen las... Aquí las... Chequen las imágenes. La que está completa es la versión americana. Que con la contraportada que dice un poquito violento, un poquito sexy y muy muy divertido. Salen aquí las chicas como brincando así, con las chicas, ya los diseños en juego de manera pues total y completamente normal. Por cierto, cuando yo vaya a México, tenemos que tomarnos los tres una foto así haciendo ese tipo de saltos, ¿sí? por más cheesy que fuera, sería genial. Sí. Sí, ¿por qué no? Diría yo. Sí, sí. No, pero ¿ve la diferencia? Pero mira, del sí, en la europea se nota muy claro cuál es la intención que tienen. Sí. Claro. Por supuesto. Y mira, es que este es el tipo de cosas que yo digo, mire, yo no me incomoda que pueda haber un poquito de este tipo de cosas en un juego, o que sean desbloqueables, o así, o un personaje obviamente voluptuoso o algo así, pues, pero cuando ya es tan descaro, tan así, ya es donde me incomoda, ya donde siento que se pasa de lo que tiene que ser. Y es que aquí hay una diferencia, porque antes de que alguien salte y diga el nombre de Bayonetta, al menos en los juegos de Bayonetta, bueno, el 2 todavía queda por ver, pues. Pero el primer Bayonetta era un juego divertido, oye. Era bueno, o sea, este tipo de cosas se notaban, ¿verdad? También. Pero, no, el juego era por sí solo. O sea, el juego perfectamente podría haber sido un panda. O un panda haciendo exactamente los mismos movimientos que igual sería divertido, pues. Pero ya en este tipo de cosas es que se ve que el fuerte del juego es esto. no es el gameplay, pues, no es la jugabilidad. No sé cómo decirlo en español, pues. Exactamente, Bardi. También hemos tenido, así como tú lo mencionas, y de nuevo en Bayonetta. Bayonetta yo lo considero hasta cierto punto, y esto igual puede ser causar controversia. Recuerden, este debate pues es así, porque es un tema así, total y completamente controversial y con muchas opiniones muy distintas y ninguna de ellas equivocada. Por eso quisimos aventurarnos a ser un poquito distinto. Bayonetta yo lo considero un ejemplo positivo. ¿Por qué? Deja tú del sex appeal. Es una mujer bastante fuerte. Es una mujer con una meta bien trazada. Es una... es una mujer independiente. Es una mujer, pues ahora sí, muy audaz. O sea, la representan a Bayonetta como uno de los personajes en su universo más inteligentes, más centrados y con las mejores, con una filosofía bastante objetiva. Yo considero que Bayonetta, dejando de lado el sex appeal, es un ejemplo positivo, así como los que menciona Jera, que recientemente se unió el día de hoy al grupo y al cual le envió un saludo. Mary Blue Mary en King of Fighters no solo es una chica muy guapa, es una mujer igual bastante fuerte. Es una detective. Athena y Leona también en su opinión son roles positivos y yo estoy de acuerdo con él. Athena es una idol, y una idol que siempre aparece en trajes que son vestidos preciosos. No utiliza su físico para llamar la atención. No sé, es una idol porque se ve muy bonita, porque canta muy bonito, porque baila muy bien, por lo que sea. Y no utiliza sus superpoderes para el mal, pues. Exactamente. Dicho de manera, pues, un poquito con humor, ¿no? Y es, hasta donde entiendo en su universo, pues, un personaje que les dice a las chicas de su edad, o sea, es todo un ejemplo a seguir, que les dice cosas como: coman frutas y verduras, lávense los dientes después de comer y antes de irse a dormir, lávense las manos antes de comer. Y Leona es una mujer que pues está en el ejército, un rubro, un gremio, pues así que no sé cómo decirlo, bueno, el ejército total y completamente dominado por hombres, y más sin embargo Leona es lo suficientemente fuerte como para que su superior y sus colegas le muestren el respeto que se merece. Y no es respeto por ser una mujer, es respeto por ser una persona capaz y una persona fuerte y con las aptitudes y actitudes correctas para hacer sus misiones. De hecho, ahora que lo dices, ¿sabes qué otro? Aprovechando lo que estás tocando, me recuerda también al personaje de Nariko en Heavenly Sword. Porque ella la discriminan, le dicen que no puede ser la guardiana de la espada, pues, por el hecho de ser mujer. Y termina siendo la que salva a todo mundo, o sea, yo he visto gente que dice que debería ser la esposa de Kratos de God of War, o sea, a ese punto, pues. Pero sí, yo creo que ejemplos de cosas de mujeres, pues, de personajes bien elaborados, con un buen desarrollo, que a pesar de que sean, que tengan una apariencia bonita, eso sobra. Pero también Sora en mayor medida el punto que queremos tratar ahorita. Exactamente. Sí, estoy muy de acuerdo. Una opinión del mismo Jera, por la cual me parece una manera perfecta de poner el punto de este tema en la mesa, es el asunto con la representación. Es que no haya monas en bolas, sino que no solamente haya monas en bolas. Exactamente, ese es el punto. O sea, creo que no lo pudo haber dicho mejor. Sí, exacto. De hecho, no sé si tú te acuerdas, pero Kami en su momento para Street Fighter, cuando salió Street Fighter 2, también tuvo sus problemitas por la misma razón, por el mismo inconveniente, porque recordemos que Kami es un personaje que se da la espalda cuando gana y muestra ciertos atributos femeninos que también molestaron, pues. Sí, en su momento. ¿Cuál crees entonces que fue el punto de cambio cuando la gente empezó a aceptar su personaje? Honestamente no sabría decirte. Yo creo que es más que todo que la gente ya creció y se acostumbró al personaje. Pero del personaje de Street Fighter, que yo creo que, tocando al menos la saga, que más polémica levantó, creo que fue Ermika. Rainbow Mika, sí. Sí. Sí, de hecho no recuerdo otro que haya causado tanta molestia, pues. Yo también estoy de a mí también me tocó, pues. Es aquí donde entramos en lo, aquí a lo complicado. Pues a mí me cayó bien Mika, porque es una luchadora, o sea, la hicieron, se notó como una luchadora que es realmente su personaje, una parodia del personaje de un luchador como tal. Con con poses que la hacen ver como una heroína, con gritos que la hacen ver como una guerrera, con ataques tan pero tan ridículos que lo hace que lo hacen ver graciosa. Pero me cayó bien, fíjate. Me cayó bien, y creo que me cayó bien porque los mismos personajes dentro del universo de Street Fighter la trataban como: ¿quién es esta tipa loca? ¿Quién es esta luchadora desquiciada? Zangief la trató como su discípula en el final de Mika en el juego. Sí, y de hecho, ahora que hablamos de Mika, ¿sabes cuál ha sido el momento que yo más me he reído, que más he disfrutado de este personaje? Fue cuando vi un cómic de Street Fighter 4 del restaurante del Fuerte. No sé si tú lo has visto, que sale el Fuerte. Está cocinando, pues, y sale con un delantal de Mika, con unas pantuflas de Mika, con un guante de cocina de Mika, y yo, bueno, ¿pero qué es esto? Y en eso me imaginé todo ese tipo de merchandising ya en la vida real, pues, que este tipo de personaje genera. Exacto. Y a lo que me refiero es que a Mika, Rainbow Mika, en el juego los desarrolladores, a pesar de que tenía toda la apariencia, de todos modos se le trató como lo que es, como un personaje. Sí, sí, tuvo un buen diseño. No es nada más por vender, pues. Sí, o sea, por eso le cae bien a la gente, porque es acá una chica super loca, super badass, una total y completa parodia que no se toma ni a sí misma en serio. Sí, es minoría, pero así, de verdad, la que lo considera un personaje a seguir por el aspecto visual. Pero aún así tú sabes que igual esa apariencia le pasó factura para aparecer en otros juegos. Sí, claro. Oye, Bardi, aquí me da MST Maniac en el IRC, a quien le envío, por supuesto, un saludo, un abrazo enorme, porque pues es un escucha frecuente. Un muy buen ejemplo de una representación, creo yo, ha ido en, pues suena un poquito grave la palabra, pero en decadencia. Y es Samus Aran de Metroid. Yo estoy de acuerdo con él, no sé ustedes. Sí. Repasemos un poquito de historia. Salen los primeros tres Metroids: Metroid, Metroid 2, Super Metroid. El personaje de Metroid, de hecho, fue uno de los momentos más WTF de los videojuegos, en la historia de los videojuegos, al menos al inicio. Samus es una chica, no actuaba como tal durante su traje. Bueno, cuando tenía su traje puesto. Por supuesto, luego se lo quitan en el final del juego y te quedas pensando, bueno, ¿y entonces por qué te vistes así? Sí, te piensas, mi vida ya no tiene sentido, ya no sé qué creer. Hay una caraja así. El personaje de Samus fue muy bien representado en los primeros tres juegos de Metroid. Metroid Prime lo conozco, más no lo suficiente. Pero igual, luego, recuérdate que Metroid Prime, si mal no me equivoco, fue en primera persona. Entonces tú crees que ya. Entonces tú consideras que por lo visual no fue tan, tan, tan pegador. Porque de todos modos. Exacto, o sea, no era el punto. Sí. Muy bien, tienes un tienes un punto. Y luego llegó Smash Brothers. Y todas las nociones que teníamos, al menos varios de nosotros, sobre Samus Aran, se fueron total y completamente al caño. Mira, porque sí, muy honestamente, yo siempre, bueno, sobre todo al principio, sentía que Samus era una personaje varas, tipo Lara Croft, bueno, ahora pues personajes como Nariko, pero sí, eventualmente la misma Nintendo, junto con Peach y Zelda, la terminaron convirtiendo en algo que no es hasta propio de Nintendo. Así es. MST Maniac, también con respecto a Samus se refería a también a otra cosa, a lo mejor yo lo interpreté mal. Comentaba igual sobre la decadencia en la cual ha caído Tecmo, no solo con Dead or Alive, sino también con otra saga icónica de la cual estamos escuchando música de fondo y con la cual entramos, Ninja Gaiden. ¿Cómo fueron los primeros Ninja Gaiden? MST Maniac nos decía, el juego está muy difícil, no hay chicas. No importa, el juego es muy bueno. ¿Cómo cambió eso respecto a los juegos más recientes? Donde ya aparecen personajitos como Momiji, como Rachel, como las hermanas de Dead or Alive. Ha cambiado bastante y creo yo que para mal. esta franquicia, Ninja Gaiden. Sí, es que siento que ahora tira por lo mismo que está intentando tirar Sera Kagura, pero no de una manera tan grosera, pues. O sea, no es tan grosero, tan obvio como si lo pudieras comparar con Sera Kagura. Que es de lo que nos estamos más o menos comentando ahorita, ¿verdad? Va por ese tipo de cosas, pero bueno, pero como te digo, sigue teniendo el apartado jugable mucho peso todavía en estos Ninja Gaiden, y no está únicamente centrado en esto, porque recuerda que también tienes a Ryu, que es el personaje principal, pues, a fin y al cabo. Claro, claro. Este tipo de temas siempre van a causar polémica. No vamos a poder tenerlos, ahora sí que llegar a un punto en el cual todos vamos a estar de acuerdo, precisamente porque depende mucho de cómo las personas ven las cosas que ocurren a su alrededor, y sobre todo en este punto. Les mando igual un saludo a todos, a Fabio Dishoko, a Takano Masamune, a Alejandro Contreras, a Francis Salazar, al buen Jera, a Kevin Edwards, a Shori Misaka, que han sido han estado comentando. Por supuesto también a MST Maniac, que nos comenta por el chat IRC. No sé, muchachos, si ya por el momento ponemos el separador de nuestro libro sobre la representación de las mujeres en los videojuegos aquí. Nos pasamos a las siguientes secciones. Muchas gracias por sus opiniones. ¿Ustedes qué dicen? No, por mí está bien. Sí. Como me parece bien lo que te ofreciste hacer antes de entrar al programa, que vas a comprarte Sera Kagura, lo vas a analizar, lo vas a poner objetivamente. Tú dijiste que tú te ibas a encargar de esa molestia y de sufrimiento, y que, bueno, después nos comentabas cómo te había ido. Sí, todo sea por el arte. Nada más acuérdate, Bardi, que quedamos, tú me ibas a pasar el dinero para que yo comprara el juego. Entonces, fíjate, así es un esfuerzo conjunto, como todos los de Barrio Gamer, para ustedes, nuestros vecinos. Aquí Bardi me da el dinero, yo lo compro, yo lo juego, yo lo reseño, yo les hago saber mis impresiones. Suena bastante decente, ¿no creen? Sí, eso mismo pensé yo, muchas gracias. Vámonos pues a la sección ¿cuál, Bardi? Ya dile como tú quieres, la verdad, ya. El Naughty Gamer. Naughty Gamer, vámonos a esta sección después de un pequeño break. Son las 14 horas con 18 minutos. Muchachos, sigan en sintonía de Barrio Gamer, sigan con el malandreo. Aquí por Radio Anime Nexus. Hola, soy DJ Yaomi y tengo un programa especial para ti, que al igual que yo, escuchas, ves y vives el anime. Acompáñame todos los martes de 19 a 21 horas en Alianza Anime. Solo aquí en Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. ¡Sayonara! Me acabas de dar una idea enorme con la cual yo estúpidamente hasta ahorita se me ocurrió. Ay, güey. Yo creo que ahí fueron ya los ingresos. Creo que tuvimos una fuga de ingresos equivalente a 5 años de mi sueldo. ¿Cómo? Explícate. Pues sí, pudimos promocionarnos no solo por la página de Nexus cuando entramos al aire, sino también por la página de nuestro proyecto de Barrio Gamer. ¿Cómo? Se quedó callado. Sí, es que no te entendí tampoco. Ay, o sea, el promocionar cuando entramos al aire solo por la página de Nexus y no por la página de nuestro proyecto de Barrio Gamer en Facebook, provoca una fuga de capital equivalente a mi ingreso por 5 años. Ah, ya. No. Creo que ya, no te entendí. No, mira, no te preocupes. Y bueno, gracias a la benevolencia del buen Bardi, muchachos, seguimos aquí en el programa, en la sección Naughty Gamer. Bueno, no sé si sea eso o el hecho de que si me voy yo se cae la conexión y no hay programa. Realmente no sé cuál de las dos. Es más que todo por el hecho que estoy jugando Teraway, entonces mira, todavía. Tienes cosas más importantes que hacer que despedirme. Sí, exactamente. Ay, no, pues. Qué benevolente, qué buena onda. Sí, yo sí. De esto también. Noticias, bastante. Muchachos, noticias. traemos noticias, noticias de la industria, noticias, por supuesto, anuncios de videojuegos. Varios de estos serán, creo yo, de su interés. Empezamos con Tomb Raider, este juego que se hizo mención en la sección anterior del programa. Square Enix anteriormente había dicho que no era el desempeño de Tomb Raider no era como ellos lo habían esperado. Ahora llega Crystal Dynamics y nos muestra sus datos, con los cuales se confirma que al parecer sí superó las expectativas de venta. Bardi, ¿qué nos puede decir al respecto? Usted que sigue Tomb Raider más de cerca. Sí, mira, el año pasado, un mes después de la salida del juego, Square Enix había anunciado que el juego no había sido reditable, pero un año después, más casi un año después de la salida del mismo, Crystal Dynamics, como tú dices, ha confirmado que el juego más bien sí generó beneficios, y que más bien está en camino, le falta, parece poco, de ser el más vendido de la saga. Y ajá. A ver, permíteme. Sí, ya no te escuchas, Bardi. A ver, vamos a comentarle por el canal interno. Sí, de plano, Bardi se nos fue. Pero bueno, con la información que tiene podemos tener un buen punto. Aquí un pedazo de... Ajá. Me tiré el... Okay. Desconecté el headset, disculpen. No, no hay problema, nos decías. Que las ventas de que he tenido el juego durante el año lo han convertido probablemente en uno de los de las mejores juegos vendidos de la franquicia. Y se espera pues que incluso termine en una secuela. Ándale, ese era el punto que quería llegar. Es positivo, ¿no? Porque puede haber una secuela de un Tomb Raider al cual mucha gente lo cataloga de juegazo por el realismo y por ese sentimiento, por esa sensación de sobrevivencia y de claustrofobia en algunos puntos que te hace sentir. Sí, exactamente. Es un juego intenso. Exactamente. El juego realmente es muy, muy disfrutable. Es de lo mejorcito y que ha salido últimamente. Y si tienen la oportunidad de jugar la versión de PlayStation 4 y Xbox One, es sin duda alguna la mejor versión. Y si tienen la oportunidad de hincarle el diente a esa en particular, háganlo porque vale bastante la pena. Muy bien, muchas gracias, Bardi. El mejor de los éxitos para Crystal Dynamics, que nos sigan deleitando con más juegos de estos. Se anuncia Batman Arkham Knight, la cuarta entrega de esta serie que promete ser el trepidante final con las crónicas del Caballero Oscuro. Una muy buena noticia, creo yo, después del recibimiento bastante bastante malo que tuvo la serie Origins. Una buena noticia es que Batman Arkham Knight regresa a las manos de Rocksteady, quienes concibieron esta franquicia originalmente, a diferencia del estudio Warner Brothers Montreal, creo. Warner Brothers Montreal, que hizo un trabajo bastante, bastante divisivo, tanto por las críticas como por los fans. Apenas y aceptable, parece, pues. Apenas y aceptable, sí. Efectivamente. Oye, Bardi, rápido, un apunte de nuestro colega Jera. El nuevo Tomb Raider lo están regalando este mes en PlayStation Network para los usuarios de Plus. Correcto. Mira, voy a dejarlo ahí. Correcto, es. De hecho, empezaron a regalarlo este mismo martes. Entonces, el que. Es otra posibilidad, ¿verdad? Sobre todo que no he visto que mucha gente se queje por cositas gratis. Entonces, el que tenga la oportunidad también de tener PlayStation Plus puede acercarse de esta manera para poder probar el juego. Exactamente. Sobre Batman Arkham Knight, Bardi, ¿qué nos puedes decir? Mira, no he jugado los primeros. Pero a lo que he podido ver la gente lo ha llamado los mejores juegos, los mejores videojuegos de un superhéroe. Y bueno, claro, también cuando tienes que Superman 64 no pone el listón muy alto, pues tampoco es muy difícil, pero sí ha generado muchas ventas. El Arkham City generó un poco de polémica por la manera en la que querían tratar el hecho de los para evitar la segunda mano, que era metiendo el DLC de Catwoman solo uno por juego, y si no tenías que volver a pasar por caja, creo que era, sí, si mal no me equivoco. Uh-huh. Lo rectificaron con la versión juego del año, que ya lo traía incluido, ¿no? Sí, exacto. Pero Sí, si mal no me recuerdo. Sí, sí, no, si mal no me equivoco, sí. Era ese. Y pues. Pues sí, es bastante conocida. Ya ha generado muchos comentarios positivos. Y. El juego es curioso porque el juego se destapó hace ya varios. Creo que fue hace como un par de años. Por un despiste que hizo uno de los actores de doblaje durante una Comic Con. Que se le salió un comentario que no tendría que habérsele salido. Y bueno, quiero ver qué tan bien le va a ir, porque es un juego pensado mayoritariamente para la próxima, para bueno, la generación actual de consolas, ya no la anterior generación. Exacto, exclusivo de PlayStation 4 y Xbox One. Wii U una vez más se queda fuera de la ecuación. Ya no es sorpresa. Sí. Y mira, parece que va a data la versión de PlayStation 4, si lo que apuntan mis pequeñas y diminutas fuentes son ciertas, va a tener ciertos beneficios en comparación con la de Xbox One. Parece que Sony está peleando ahí alguna exclusividad que solo el tiempo dirá. Espero que esas exclusivas no tengan que ver con DLCs específicos de cada consola y nada más. Eso realmente no. Muy, muy mal. Es que sinceramente, ¿qué más podría ser? Bueno. Lo peor de todo es que tienes razón. Pero puede que tengas razón. Muy probablemente vayas a tener razón. Pues, no, mira, puede que terminen haciendo como está haciendo Kojima con Microsoft y con Sony, que a cada una les da un contenido propio y exclusivo. Lo cual está mal, porque significa que tienes que comprar dos desgraciadas consolas para tener un juego completo. Sí, pero mira, si te soy honesto, esas misiones están ahí de casi queda adorno. Y ese ya será tema de otro programa. Cuando notemos la preocupante tendencia de DLCs exclusivos para cada consola, entonces sí tendremos que hacer un programa con ese como el tema principal. Y ya nos tocará tundirle a quienes han hecho semejante cosa. El señor Kojima entre ellos, no importa qué tanto. No importa qué tan bien me caiga. Una noticia más. Ultra Street Fighter 4 tiene una nueva funcionalidad, una nueva opción dentro del juego, y es que podrás elegir a cualquier personaje de los que tenga incluidos en cualquiera de sus versiones en las que haya aparecido de esta saga. Así se pueden hacer encuentros como el Sagat de Street Fighter 4 contra el Jun de Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Puedes tener el Akuma de Super Street Fighter 4 peleando contra la Kami de Super Street Fighter 4 2012. Puedes tener al Ryu de Ultra Street Fighter 4 contra el Fuerte de la primera iteración de la saga. Esto me parece interesante, fascinante, ya que son varias, pero varias las combinaciones posibles. No hay límite, puedes escoger la versión del personaje que quieras. Puedes escoger el personaje que tú quieras con la versión que tú quieras. Entonces, mira, me parece bastante interesante. Más que todo, tal vez para Capcom solo lo ha confirmado para experiencia en la consola propia, pues digo yo en jugando online en, no. Sí, exacto, offline. Pero dice que están estudiando la posibilidad de hacerlo. Y es ahí donde yo preguntaría, ¿y por qué demonios no hacerlo, Barney? Digo, a nivel juego no se pierde nada porque pues, los lobbies pueden ser baneados por versiones. Yo creo algo tendrá que ver con con cuestiones más técnicas, no sé qué. No, mira, que ver. Yo siento que puede ser más que todo por el hecho de que no quieren desbalancear mucho el juego. Pero mira, si yo para jugar entre con un amigo no lo veo particularmente malo. Exacto. Y es que eso también, a eso me refería yo, Bardi, no están desbalanceando nada. Se pueden los torneos en consolas de sobremesa directos, o sea, entre dos personas, una al lado de otra, o una enfrente de otra, se puede, desde el torneo puedes poner la estipulación de la versión en la que quieres hacer el torneo, que muy seguramente sea la ultra, la más reciente. Sí, así estoy seguro que se va a jugar el Evo. Mira, no creo que vayan a hacer así como tú utiliza el personaje que tú quieras. Sí. ¿No? Sobre la todo con menos de a menos de un mes, güey. Porque el Ultra Street Fighter 4 sale en junio, como a mediados de junio, y para principios de julio ya es el evento. Ya es el Evo. Sí, exacto. Se disparan en el pie si no lo limitan. Y sobre desbalancear el juego de manera online o no, vaya. Lo están planeando agregarlo al modo Endless Battle. O sea, solo entre... Me parece que el Endless Battle es un lobby donde solo están dos personas, ¿no? Sí, correcto. Más que todo es cuando juegas con... Pueden haber más, pero es normalmente el que juegas con tus amigos, pues. Uh-huh. O sea, ya un poquito más personal. Yo digo que también los lobbies ya generales o incluso los ranked matches, o sea, para hacer puntos online, se pueden limitar, o sea, tú los puedes limitar desde las especificaciones de búsqueda de encuentros. Sí, a las versiones, que solo te tire resultados cuando hay de X versión o cosas así. Que mira, todavía sí, pasa, sí. Todavía tú te metes al online y hay gente que todavía solo tiene la versión super, que todavía igual juega, pues. Sí, o sea, las limitantes, ahora sí que tan fácil, así como que tú mismo te pongas un tag y busques a más, solamente a gente con ese tag. O sea, son varias las opciones para limitar. Yo creo que aún no lo han querido confirmar de manera global por cuestiones técnicas. A lo mejor porque es más lo que tienen que programar, lo que tienen que solventar, que el verdadero beneficio que les va a traer. O sea, que no va a haber tanta gente jugando así como para que justifique el trabajo extra. ¿Puede ser? Puede ser, mira, tiene sentido, tiene lógica. Puede ser una razón bastante de peso para esta decisión. Exactamente, sobre todo porque porque el juego, el producto ya lo tienen que entregar de aquí a 4 meses. Ya no queda mucho tiempo. Menos de 4 meses, bueno. Exacto. Unos 3 meses puede ser lo que queda ya para tener el producto en la calle. Sí, algún parche habrá de salir que quizá lo incorpore esta funcionalidad después, pero no sé, queda esperar. De momento, esta noticia a mí me parece muy, muy interesante. Y le agrega todavía más emoción a mi espera por el Ultra Street Fighter 4. Sí, a mí lo que me interesa, ya sabes, ¿verdad? Porque es para poder meter esos replays en YouTube. Curiosamente, solo tengo replays de yo ganándote. Mira, qué cosa más extraña. Qué conveniente. cuarta noticia. La semana pasada estábamos mencionando despidos en Sony Santa Mónica, uno de los estudios más importantes de la compañía. Ahora hay más despidos en otras en otros estudios que también han hecho cosas destacables. Eidos Montreal y Disney Interactive. Bardi, no sé si nos pueda dar un breve tour por el currículum de estas dos desarrolladoras. Sí, Eidos Montreal son los responsables de del último Thief que salió hace poco. Y también son los responsables, si mal no me recuerdo, de Deus Ex Human Revolution. Pero parece que las ventas de Thief no han sido lo suficientemente altas para mantener el staff. Ahora, también parece ser que mientras inician los nuevos proyectos, la fuerza de trabajo del estudio pues están disminuyendo pues para bajar costos. Exacto. ¿Disney Interactive fueron los que hicieron el Epic Mickey? No, Disney Interactive son los que están haciendo el Disney Infinity. Este tipo Skylander. Ajá. Oye, no, pues suena mal. Ojalá no le dejen de dar soporte al juego porque apenas salió a finales del año pasado. No, de hecho, mira, no creo que haya sido eso. Yo creo que más que todo el hecho de que seguro Disney se encontró de que tiene demasiados empleados referente a la parte de videojuegos, porque recuerda que también compraron a LucasArts hace poco. Ajá. Y tienes que ponerle a esa gente a trabajar en algo y... Pues sí, seguro esto es lo que están recortando, es acomodando personal, acomodando a todo el mundo y esperemos que todos no se vean mayoritariamente afectados por esto y todo termine en buen puerto. Sí, creemos, esperemos. ¿Tú crees entonces que estos despidos no vayan a golpear? Bueno, Bardi nos comentó que ahorita regresa. Esperemos entonces que estos despidos no golpeen a los estudios, porque sí han hecho cosas de peso, han hecho cosas de relevantes. Disney Infinity, miren, me podrán decir lo que quieran, pero aunque no se muevan, se mueve poquito. No lo ves mucho, pero a nivel global sí tiene sus ventas. Oye, no, mira, en Estados Unidos Disney Infinity es una sensación junto a Skylanders. ¿Es un bestseller? Sí, claro, no tal vez para el tipo de público como nosotros, pero sí más que todo para un tipo de público como más infantil, ¿verdad? Disney Infinity vende mucho y vende bien. Así es, y de Thief, pues una de esas historias, uno más de esas historias complejas, intrínsecas, intensas, profundas, fuertes. No se le puede hacer el feo a eso. Nunca, jamás en la vida. Lo que pasa es que he estado viendo comentarios en general de Thief y mira que no están, parece que el juego no está, de verdad hay problemas con el juego a nivel no solo de jugabilidad, de también de historia, de los personajes. Parece que este juego está perdiendo mucha identidad de lo que fue los Thief originales. Eso ya suena bastante distinto. ¿Qué le les esté yendo bien, esperemos. Pues sí. Y ojalá que todos los afectados puedan encontrar este trabajo pronto, pues. Sí, claro. Bueno, y esta fue la sección Naughty Gamer. Una sección aprobada por Bardi. Digamos que más bien, más que aprobada, ya resignada. Para mí suena mejor aprobada. Gracias, Bardi, gracias por su comprensión. Vale mil, es usted un jefazo. Oye, vámonos, sí, entonces. No, todavía, mira que soy tan buen jefe que mira que todavía no te he cobrado la apuesta por no haberte terminado. Ay, yo nada más me estoy preparando para lo que tenga que llegar. Está bien. Yish. Esto fue el Naughty Gamer. Muchas gracias a todos los que estuvieron en sintonía con nosotros. En un momento tenemos un pequeño break, o sea, este pequeño espacio en el que cambio de música. Y regresamos con una reseña, Bardi. Quedan 14 minutos. ¿Te la puedes aventar? Dale. ¿Quién dijo miedo? Venga. Venga, reseña sorpresa para todos ustedes a continuación. No se despeguen. Estamos en Radio Menexus. Les seguimos con el malandreo. Regresamos ahora sí, muchachos, con la reseña. Fíjense, como ya de repente luego nos come el tiempo, ya no ponemos si vamos a hacer reseñas o no, porque luego les quedamos mal. En esta ocasión, pues sí, les traemos una reseña sorpresa de un juego que Bardi ya se terminó y quiere compartir aquí con todos ustedes. Que la verdad yo también estoy bastante escéptico al respecto. Bardi, ¿qué juego es y para qué plataforma fue lanzado? Oye, pero ¿por qué escéptico? Yo no puedo, perdóname, yo no supero que la gente haya considerado ese juego mejor todavía que uno de Nintendo, quienes fueron, pues ahora sí que los precursores de eso. Yo me quedo, pues qué tan bueno es, qué tan bueno está. Mira, el juego es, tal vez los que hayan estado siguiendo el programa las últimas semanas podrán saber que lo he estado jugando, es Tearaway. De hecho, todavía lo estoy jugando. Durante el programa, Sí. Todavía lo estoy, es más, en este mismo momento lo estoy jugando. Estoy intentando completarlo al 100%, me falta encontrar un par de cositas por aquí y por allá, pero ya el juego lo tengo terminado en 95%, pues siento que es más que suficiente para poder hablar del mismo. El juego es un plataformas en 3D, que tiene algo que incluso muchos juegos grandes AAA, con super presupuestos y que van a 1080p por 60 frames por segundo, no tienen, que es carisma, que es personalidad. Suena hasta un poco extraño, pero uno mismo, el jugador, pues, el que controla al personaje del juego, es un personaje dentro del juego. La historia va más o menos de que en el mundo del personaje del juego hay un mensaje para ti y pues el personaje tiene que entregártelo. Suena muy sencillito, pues acordémonos también que es un juego que también va orientado para para todas las edades, no solo para nosotros, y que utiliza muy bien las funcionalidades de PlayStation Vita, desde el movimiento de las consolas, desde las pantallas de la pantalla táctil o la trasera, desde las dos sticks en la consola. Todo va bastante bien. Y realmente es un juego. Lo jugué porque estuve oyendo cositas buenas, pero no esperaba que lo llegara a disfrutar tanto como lo he estado disfrutando. Muy bien, Bardi. La premisa, como lo dices, suena bastante normal. Básicamente estás jugando a ser un cartero. Más o menos, pero mira, hay algo que ha logrado el juego, y es que todavía aún cuando lo juego, no puedo evitar sonreír. Cada vez que lo juego, es con una sonrisa, porque el juego tiene mucha personalidad, y es algo que llegas a disfrutar mucho. Tendrías que ser ya para que no sonrías tú también, miras que ya tendrías que ser ya una persona que bastante amargada. Ya a ese punto, pues el juego se basa mucho en esto. Y como te digo, es algo que se disfruta, que yo personalmente he disfrutado mucho. Desde Super Mario 64 no he disfrutado tanto un plataformas en 3D. Super Mario 64. Ya llovió. Bueno, cabe resaltar que los Crash Bandicoot sí los disfruté mucho, pero siempre he sentido que los juegos de Crash es como un plataforma, un juego en 2.5, o sea, nunca tienes la capacidad de ¿cómo se llama? De poder rotar la cámara, de dar vueltas como te dé la gana. Entonces, sí son en 3D, pues, los juegos de Crash, pero no con la libertad de poder mover la cámara, de poder desplazarte como te sientas más cómodo, pues. Ya veo. Entonces, vámonos ahora en el aspecto de gameplay. Dices, está bueno porque sí utiliza todas las capacidades del PlayStation Vita, ¿verdad? Sí, es uno de los puntos fuertes. A mí me da mucha curiosidad, sobre todo porque yo no le encontré ningún ahora sí que ningún uso real a los paneles táctiles traseros del PS Vita. ¿Cómo se utilizan aquí? Me da de hecho, curiosidad. En este momento los estoy utilizando. Hay una parte, hay una sección en la que, bueno, hay varias secciones que te fuerzan a utilizarlo, en las que tienes que saltar, ¿verdad? Pues no hay mayor ciencia ahí, todo toca saltar. Pero la situación está en la que necesitas a veces hacer saltos bastante grandes, bastante amplios. Y el panel táctil lo que te permite es ponerte en alguna región en específico y cuando aprietas es como si estuvieras dándole un impulso tipo de un tambor a tu personaje. Oh. Que le permite, pues, de hacer el salto más alto. Y acabo de morir. Ya ve, Bardi, eso le pasa por procrastinar. No, mira, estoy haciendo todo al mismo tiempo. Bueno, podríamos decir que estás jugando el juego para dar una opinión más más puntual al respecto del mismo en el programa. Ah, sí, sí, exactamente, es por eso. No, no tienes vergüenza. No es porque esté disfrutándolo, ¿verdad? No pienses. No, para nada. Bueno, gameplay, sólido. En entornos maravillosos. ¿Qué puedes decir de la música? Muy bonito. Ah, la música está muy bien. Mira que si compras el juego por PlayStation Network, te regalan el soundtrack del juego, que está bastante, bastante bueno. Bastante disfrutable, tiene melodías muy, muy bonitas. Y es bastante, bastante pegajoso. Y de hecho se nota que el estudio, bueno, el estudio que lo desarrolló es Media Molecule, los creadores de Little Big Planet. Uh-huh. Y se nota el hecho de que son británicos, porque hay mucho uso de gaitas. Oh. Oh, ya muy muy escocés el tinte del soundtrack de este juego. Sí, exactamente, pero es muy bonito el juego como tal, es precioso. A nivel de jugabilidad también, mira, muy muy bueno, muy sólido, como tú dices. Y es eso, siempre que lo juego, termino con una sonrisa de por estar jugando al juego. Se disfruta mucho, es algo que te soy sincero, o sea, el hecho de hacerme sonreír, como oh, qué ingenioso, qué bonito está todo, es algo que particularmente no había logrado experimentar con ningún otro juego. Muy bien, Bardi, recomendable para todos los que tengan un PS Vita. ¿Tú qué dices? Siempre y cuando no tengas algún, ¿cómo te digo? Alguna restricción en cuanto a los géneros que te gustan, pues, o sea, si eres alguien que solo juega shooters en primera persona, o juegos así de mucha acción, pues tal vez Tearaway no sea el juego para ti. Pero si te gustan las plataformas, si no tienes inconvenientes de este tipo, Tearaway es un juego muy muy precioso, muy muy bonito, que vale la pena, catar, pues. Muy bien. Me llama la atención esta tendencia de varios juegos de Sony que han salido últimamente. Porque no solo Tearaway, sino también Puppeteer el año pasado tuvieron ese tono ya más pintoresco. No sé, ¿tú qué piensas? Sí, sí, es cierto. Si bien es cierto, Tearaway es un juego que en buena premisa está más que todo orientado para niños. Es un juego que cualquier persona de cualquier edad puede disfrutar. Y que, mira, no por nada se llevó varios juegos a varios premios a juego del año el año pasado. Pues realmente es un juego pues simple. No es que estás encontrando ese juego complicado con tramas profundas ni mucho menos, pero se hacen muy muy disfrutables y es una gran experiencia, que sería bueno que esto es lo que es un buen videojuego. No, que sería bueno, valdría mucho la pena que Sony la replicara un poquito más en el transcurso del año, ¿no? ¿A eso sí, te refieres? Sí, sí. Y hay algo también muy interesante porque, bueno, tú tienes, manejas al personaje, pues. Pero, al mismo tiempo, también tienes también tiene la capacidad de decorarlo, customizarlo, algo muy propio de la idea de Little Big Planet. Y este tiene un detallito, mira qué curioso, no sé, bueno, si los oyentes saben, el juego está ambientado en un mundo de papel y te dan en el juego en una cámara. Entonces, hay creaciones dentro del mundo de papel que no tienen color. Entonces tú tienes que tomarle una foto con la cámara del juego para darles color. Y cuando lo haces, desbloqueas un diseño. Este diseño lo sincronizas por medio de internet. Y lo que haces es que te vas a la página del juego y metes tu usuario y puedes imprimir para los diseños de estas creaciones, para que tú mismo las construyas con hojas, ya con tijeras, goma y hojas. Pues es bastante interesante, es algo bastante único que me hizo mucha gracia. Ándele pues, Bardi. No, pues ahí está la recomendación, muchachos, una reseña de Tearaway de parte del buen Bardi. La calificación, yo creo que está de más decir, pero yo creo que le pones un 10 a esto. Sí, o sea, la verdad es que estoy entre un 9.8 o un 10, pues, pero anda por ahí, o sea, es bastante, bastante notable, pues. Ándele, pues. Y así es como terminamos el programa del día de hoy. Muchas, muchas, muchas gracias a todos ustedes, todos los que estuvieron aquí con nosotros, debatiendo, participando, compartiéndonos sus opiniones. Muchas, muchas gracias a todos los que recién se integraron a la sintonía del programa. Muchas gracias a los escuchas frecuentes. Vaya, muchas gracias a todos. Se despide de ustedes su anfitrión y amigo Sander, el patrón del changarro Bardi. Hasta luego, gente, muchas gracias. Y el joven Ruba, que sigue ahí, Ruba. Sí, es que no tenía mucho de qué hablar en esta hora, así que. Despídase, hombre. Bueno, no pasa, hasta luego, que les vaya bien. Sale, ahí nos estaremos escuchando la próxima semana. Que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Se quedan con nuestros compañeros de Matsuri. Chao, chao. Bye. Hasta luego, se cuidan. Esperen el podcast entre hoy y mañana. Ya se me olvidaba. Siempre, ahorita vas a decir entre hoy y el martes, una cosa así. Probablemente. Nos vemos.